La espera. Quiero dormir a tu lado, quiero dejar de buscar. Todo lo que se ha hecho, quiero darte mucho más. Quiero dormir en tu pecho, escucharte respirar. Quiero que sueñes conmigo, hay mucho que imaginar. Y todo lo que te pido, sé muy bien, soy un bandido. Me des la oportunidad de bajar aquella estrella, transformarte en mi princesa y salir a caminar. Volver a casa temprano, caminando de tu mano, mirarte a los ojos sin tener que... Sin tener que decir más. Y si a la noche hace frío, abrazarte, ser tu abrigo. Dejar atrás los tabúes, esos que un día el humano inventó. Pasar un día en tu almohada y se quede tu perfume en mi colchón. Quizá vayamos de viaje, el cielo puede ser una buena opción. Y todo esto que te digo es para que estés conmigo mucho más que un día más. Escuchar qué tal tu día, compartiendo una bebida. Si venís de trabajar, también quiero que te rías. Vivamos con alegría, solo nos queda intentar. Solo nos queda intentar. Solo nos queda intentar. Solo no queda intentar. Hay mucho que imaginar. Solo no queda intentar. Solo no queda intentar. Solo puede ser una buena opción.